tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana a las 6 de la tarde, aquí en pleno centro de la ciudad, en el Salón Auditorio, linda sede reformada de ATE, hace poquito la reconocí. Yo conocía la antigua casa de ATE, la que estaba desmoronada. Sí, sí. Y ahora una hermosa sede que tienen ahí, un hermoso lugar, de hecho, para poder charlar y compartir, que es un poco la idea de este foro debate, primer foro debate soberanía y extranjerización. Lo tenemos a Raúl Ranieri acá, bienvenido, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos, saludo a la audiencia. Y a la querida Magdalena Odarda acá también en el estudio, bienvenida. Gracias, gracias, un abrazo a todos los oyentes y oyentas de Radio Encuentro. Y televidente, porque estamos en el 31.1 en el canal 2 cerca, así que también está ahí para los que nos están viendo. Bueno, primero el foro, Magdalena, la idea es encontrarse, mirar, viste que el panorama fue cambiando todo el tiempo, ¿no? Va cambiando, uno piensa que está en determinada cosa, de repente cambia de nuevo. Sí, sí. Y ahora, si uno mira, si se aprueba la ley de bases, listo, estamos al horno con fritas, dirían en el barrio. Uh-huh. Y si no, tampoco hay que quedarse tranquilo porque la cosa está ahí latente más que nunca. Y en este primer foro debate de soberanía y extranjerización, ¿cuál es la idea un poco de encontrarse? Bueno, la idea fundamental que comenzamos a perfilar con Raúl y con otros compañeros y compañeras fue justamente convocar a distintos referentes de sociales, sindicales, de distintos partidos políticos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con el concepto soberanía y fundamentalmente en lo que hace a las tierras y al proceso de extranjerización creciente que hemos vuelto a padecer en la provincia de Río Negro, ¿no? Pareciera que con la sanción de aquella ley para la protección de tierras rurales, ¿recuerdan ustedes? Uh-huh. En 2011 pareciera que se había frenado el proceso. Se había creado el registro de tierras rurales. Bueno, Río Negro acusaba una cifra muy muy muy dudosa, ¿no? Hablaba de que solamente el 5,6% de las tierras rurales estaban en manos de grupos de inversión extranjeros. Siempre dudamos de esa cifra, bueno, pero resulta que después de la modificación por decreto que ya le hizo Macri a uh-huh. esa ley que fue impulsada en su momento por la expresidenta Cristina Kirchner, pero motorizada por todos los sectores sociales, ¿no? Son esas leyes que nacen desde el pie, decimos, o lo que vienen de abajo para arriba, ¿no? De tanta gente que reclamó y luchó por la tierra, por la ley de tierras. Ya Macri lo primero que hace fue dictar un decreto que, según el diputado Taylade, fue redactado de puño y letra por los abogados de Lewis, igual que ahora los estudios jurídicos que están redactando las leyes y los decretos que nos rigen, ¿no? Los grandes estudios jurídicos que representan a grandes corporaciones. Bueno, en aquel momento ya la desnaturalizó de tal manera, la flexibilizó de tal manera la ley de tierras, que nosotros pasamos de tener un supuesto 5,6% a tener un 3% de tierras extranjerizadas. Cuando, a nuestro criterio, y sobre todo teniendo en cuenta la figura de los testaferros, los prestanombres que son los que están escondiendo quiénes son los verdaderos dueños de la tierra, nosotros estamos incluso creo que superando el 15% del Opa. Cupo que la ley de tierras establece, sobre todo por ya la presencia no solamente de aquellos grupos ingleses, italianos, belga, como el grupo Benetton, Burco, Lewis, los más conocidos, sino por la incursión en estos últimos años de los grupos provenientes ya sea de Emiratos Árabes, sí. de Qatar, por ejemplo, o los que vienen de la mano, por ejemplo, de la extracción del litio o de la posible ya y anunciada y declamada por el propio gobernador Bertinec de la explotación minera. Y por supuesto la explotación petrolera, ¿no? Entonces hemos hecho un estudio pormenorizado del estado de extranjerización de tierras en nuestra provincia y pretendemos, por un proyecto de ley, crear la segunda comisión investigadora de tierras. Pues recordarás que la primera funcionó desde el año 2012 al 2015. Uh-huh. Ese proyecto de ley inclusive lo impulsamos nosotros y después fue compartido con toda la comisión de tierras y allí en aquel momento se logró recuperar 24.000 hectáreas de la meseta de Somuncura que habían sido vendidas, vos recordás por esa denuncia del diputado Bardesquia que hablaba de 18 pesos la hectárea, o sea, sumas totalmente irrisorias y se compraban hectáreas que en realidad se le era toda una triangulación delictiva, ¿no? Porque se le entregaban las tierras al poblador rural, y ese poblador rural ya tenía el comprador que iba a ser el verdadero dueño, que era una corporación. Entonces, es la primera vez, creo yo, en Río Negro que se recupera, la legislatura recupera uh-huh. tierras que fueron cedidas en forma ilegal, porque esa operación de venta se declaró nula. Bueno, nunca supimos el destino después de esas 24.000 hectáreas. Estamos trabajando en un pedido de informes porque nos interesa saber, ya que recuperamos para el patrimonio parte de lo que es la meseta de Somuncura, qué es lo que fue de esas tierras, ¿no? Y creemos que hay un gran déficit en funcionamiento de la Dirección de Tierras de la provincia, al igual que en épocas pasadas, sobre todo justo cuando se hacían este tipo de denuncias, y entendemos que el gran talón de Aquiles que tiene el gobierno de Río Negro es justamente el manejo que está haciendo con las tierras, no solamente públicas, las tierras llamadas fiscales, uh-huh. reclamadas muchas de ellas por pueblos indígenas, comunidades indígenas, sino fundamentalmente las tierras que son privadas, pero están en áreas de seguridad frontera, ya sea en la zona de la cordillera como sí. en la costa atlántica, relacionada con estos grandes proyectos que se están anunciando, ¿no? Como el caso del hidrógeno verde, oleoducto, etcétera. Uh-huh, que está todo latente. Ponen a la hora de convocar, de hablar del lago escondido como caso testigo. Sí, caso testigo que venimos llevando ya casi 20 años de lucha, y lamentablemente con un Superior Tribunal de Justicia que dio muestras el otro día de qué lado está, ¿no? Si está del lado de la democracia y los ciudadanos o está al lado de las corporaciones. Y uh-huh. en su momento, después de tantas sentencias favorables a favor del libre acceso a las costas y que nos devolvía el lago escondido para el disfrute de todos los argentinos y argentinas, ya que es un bien de dominio público que está a escasos 19 kilómetros de la Ruta 40 y todavía no lo podemos ver en forma segura. Bueno, este Superior Tribunal de Justicia tiró abajo todas esas sentencias del otro Superior Tribunal de Justicia, donde lo integraba el doctor Sodero Nievas, el doctor Valladín y el doctor uh-huh. Lutz. Tiró abajo todas esas sentencias y cerró el camino de Tacuifí, que era el camino bandera para nosotros. El viejo camino que se utilizaba antes de que Joseph Lewis comprara sí. el campo, lo cierra este Superior Tribunal de Justicia mediante una sentencia del mes de agosto del 2023, y hoy está en la Corte Suprema. No sé cuál será la resolución de la Corte, no tenemos muchas expectativas, pero estamos trabajando para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque evidentemente hay que sacarlo de los tribunales nacionales, porque evidentemente muchos de ellos están contaminados por la forma de elección, por el vínculo con el poder político, la falta de imparcialidad, de independencia, y eso hace que hayan entregado el patrimonio natural de Río Negro a manos de Joseph Lewis y todos sus socios y amigos, que lamentablemente actúa como una especie de inmobiliaria donde les abre la puerta a estos grupos cataríes o de los Emiratos Árabes, o bueno, el caso de Burco, que se desprendió de tierras para poder, que están en manos ahora de la familia real de Qatar, por ejemplo, o del propio aeropuerto que de Sierra Grande, que me cansé, vos me habrás escuchado sí. denunciarlo, del cual sigue siendo, de eso no se habla en Río Negro, a pesar de las dimensiones de ese aeropuerto, y de estar a menos de 2 horas de vuelo de una base de la OTAN, ¿no? Lo que lleva al perjuicio absoluto de nuestra soberanía, al riesgo de la integridad territorial, hoy ya está en manos de grupos árabes, y no lo sabemos los rionegrinos y rionegrinas. Nadie nos cuenta que un aeropuerto donde aterrizan aviones de gran porte, donde no hay ni siquiera presencia de la prefectura, ni de la gendarmería, ni siquiera un puestito de prefectura o del Estado Nacional para controlar el tráfico aéreo de ese aeropuerto, hoy está en manos de grupos árabes, inclusive aliados, de acuerdo a distintos negocios con el propio Bandidmar, uh-huh. que mantiene tierras en el lugar, y con los grupos que están a cargo de, por ejemplo, el caso de Fortescue, a cargo de este proyecto de hidrógeno verde, que pertenecen a países integrantes de la OTAN. O sea, es como dice la periodista que va a ser, va a hablar en esta... Susana. En esta, uh-huh, en esta charla, Susana Lara, es como un gran juego de TEG, ¿no? Donde todos relacionados con todos. Lo que pasa es que hay que descubrir esa trama y esa relación y cómo inciden los funcionarios públicos de Río Negro, cómo dejan hacer y cómo permiten esta extranjerización de nuestro territorio, que va de la mano con la expulsión de los pueblos indígenas a través de distintos juicios que se están haciendo en forma express de desalojo. Por eso nosotros justamente dentro de los puntos de investigación de esta nueva comisión de tierras, que pretendemos que esté integrada por representantes de todos los partidos políticos que conforman la Cámara, la legislatura, pretendemos primero cerrar las investigaciones que la otra comisión no terminó de cerrar, a pesar de que hizo un excelente informe de finalización de gestión, pero había que seguir investigando y no se pudo porque ya no hubo voluntad política. Pero en segundo lugar, descubrir cómo es esta trama, sobre todo en las áreas de frontera, que es lo que más nos preocupa. Imaginémonos, son 50 kilómetros desde la costa atlántica hacia adentro del continente, 50 kilómetros es tierra, es área de seguridad frontera, es área sensible a la seguridad nacional, que debe tener todas las protecciones para garantizar la integridad de nuestro país, y son 100 kilómetros desde el límite con Chile para adentro. O sea, todo eso es área de frontera, aunque también el gobierno de Macri se encargó de modificarlo, por supuesto, y flexibilizarlo, y dejó muchos lugares fuera de lo que es área de frontera por decreto, que no nos enteramos. Recién ahora estamos descubriendo esto. Pero así todo sigue manteniéndose esos 50 kilómetros en la costa atlántica, que deben ser altamente protegidos, y los casi 100 kilómetros en la zona de la cordillera, que es ahí donde se están produciendo los negocios inmobiliarios. Y bueno, Susana un poco ha desentrañado esa trama del juego, ¿no?, del TEC, donde todos son una especie de socios, y por supuesto siempre tiene que haber alguien que les abra la puerta, ¿no?, y que les permita hacer grandes negocios. Siempre nos preguntamos a cambio de qué, cuál es el precio, pero lo que sí estamos viendo cómo se va extranjerizando nuestro territorio. Estamos hablando con Magdalena Odarda. Mañana es el primer foro debate a las 18 horas en la sede de ATE, Irigoyen 213. No solo va a estar ella, va a estar el querido Pocho Lehner ahí también siendo parte, Susana Lara. Estará también don Pablo Echepare Borda, Hugo Araneda también estará. Y Yuyo Bríguez, que es uno de los que más de una vez hemos charlado con él, porque ha sufrido de todo por ser alguien que quiere hacer pensar a los vecinos que están ahí cerquita del lado escondido que debería haber un acceso y que no ha sufrido, pobre Yuyo. Lo han hasta violentado físicamente al querido Yuyo Bríguez, que va a andar por acá también en el día de mañana. Y también Raúl Ranieri, que lo tenemos acá en silencio, escuchando atentamente. Pero sí, bueno, Raúl, sí, ¿sabes qué pensaba? Me acuerdo, si no recuerdo mal, en febrero una movilización muy grande en la zona cordillerana, en Bariloche, también por soberanía. Y estos tiempos actuales, ¿no?, donde vemos que la soberanía está recontra manoseada, donde vemos que se hizo una bandera estadounidense en Ushuaia como si nada, que entra un barco que debería informarse al Congreso y anda por nuestras costas como si nada. ¿Qué te ocurrió? Sí, más vale, como cualquier argentino, bronca, digamos. Nosotros, la preocupación desde Vamos con Todo de hacer este foro, que es el primero, en primer lugar, nosotros hemos estado durante todo este periodo que asumió Milei en la batalla concreta para derrotar tanto el DNU como la ley bases en la calle, acompañando los paros del 24 de febrero, acompañando a nuestras mujeres el 8 de marzo, acompañando la gran movilización por la memoria el 24 de marzo y también acompañando la movilización reciente por la universidad pública el 23 de abril. Esa es la batalla principal y ahí se resuelven los problemas en la calle. Al mismo tiempo, trabajamos en este foro para unir a todas las fuerzas populares porque entendemos que es necesario. El gobierno de Milei, o sea, el problema que tenemos hoy los argentinos es que tenemos un presidente que es un entreguista, un vendepatria, vamos a decirlo sinceramente lo que es. Él se considera admirador de Margaret Thatcher. Como decía hace un ratito, en Ushuaia puso el himno de Estados Unidos y hace poco se envolvió en la bandera de Israel. Ese es el presidente que tenemos, y lo que está haciendo es inconsecuente con eso. Ese es el problema más importante. Por lo tanto, para nosotros la preocupación principal de este foro, que la idea no es hacer este único foro, sino muchos, ojalá que sean muchos, en distintas localidades de la provincia, y poder infundir la defensa de nuestro patrimonio nacional, especialmente a los jóvenes, ganar a nuestros jóvenes para esta batalla. Creo que es fundamental ganar a nuestros jóvenes, que entiendan la situación. Hoy el mundo, después de la pandemia, de la crisis uh-huh. económica profunda que dejó la pandemia, hemos entrado en guerra con la invasión rusa a Ucrania y también con el tema de la invasión israelí a Palestina. Tengamos en cuenta que ahí ha habido más de 30.000 muertos, donde más de la mitad son niños, por ejemplo. Y una empresa como la empresa Mekorot, que está ahí operando en esa zona y que desgraciadamente ahora quiere llegar a nuestra zona, se ha apropiado del agua de los palestinos y le niega el agua a los propios palestinos, que los tiene con el pie encima el ejército israelí. Y eso va a venir para acá. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? ¿Que esa gente va a venir acá a darnos saluditos, palmaditas en el hombro? Vienen a dominar, como todo imperialismo. Por lo tanto, nuestra intención es alertar. Nosotros siempre hemos estado en la calle defendiendo y luchando por una segunda y definitiva independencia nacional. Que es lo que realmente hoy la tarea que tenemos es esa, luchar por eso. Menuda empresa. Pero bueno, están planteando una ley bases donde le dan a los que, digamos, famoso RIGI, que es uh-huh. el corazón de la ley base, donde le dan, digamos, a las grandes fortunas la posibilidad de importar lo que se les cante sin pagar impuestos. A los 3 años van a exportar y se van a poder quedar con las remesas de ganancia afuera. Entonces acá nosotros alegremente vamos a decir, venga, lo saludamos y lo recibimos con los brazos abiertos. No, porque sabemos a qué vienen. Entonces ahora se está planteando acá en Río Negro un plan que es que lo ha planteado justamente el CEO de YPF, Marín, que uh-huh. ha sido, entre otras cosas, empleado de Techín. O sea, hoy YPF está en manos de Techín, hay que decirlo. El plan 4x4. El gobierno también. El gobierno también, sí, comparto plenamente, total. El plan 4x4, que es cuadriplicar la producción de vaca muerta en 4 años. Esto es lo que dijo Marín. Uh-huh. Y en eso está el ramal sur. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que tenemos un gobierno como Milei. Y en un momento, yo lo digo sinceramente, cuando se plantaron los gobernadores del sur, dije, bueno, qué bueno, nosotros vamos a apoyar eso, si plantan contra el gobierno central, buenísimo. Pero resulta que era toda una fantochada, careta. O sea, nos están vendiendo que son defensores de nuestros derechos federales. O sea, los leones que había antes, ahora que se han convertido en gatitos mimosos y van y defienden a Milei y van a votar. Votaron la ley, ¿cómo se llama Domingo? Sí, votó la ley bases en diputado, y ahora yo le pido encarecidamente a la senadora Mónica Silva que no vote la ley base, porque las consecuencias que vamos a vivir los argentinos por generaciones vamos a estar lamentando ese momento. Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros, es saber lo que está en juego. Acá el mundo necesita alimentos, el mundo necesita, hay emergencia energética, hay emergencia hídrica, hay emergencia en el litio, y nosotros tenemos todo, la Argentina tiene todo eso. Por lo tanto, el problema es defender lo que es nuestro. Esta sería la preocupación. Va a estar, como nombraron a Pochonet, también va a estar Eduardo Lualdi, que es director de la revista Cuadernos, una revista... Escritor y periodista, es verdad. Que él, hoy justamente ya va a estar por acá. Por ahí, bueno, si mañana tiene un tiempo, le podrían hacer alguna nota. Tráigalo, sí, mañana, está bueno, Mañana a la un mañana. Acá tempranito. Lo traemos para que él pueda... Dale. Él puede contar más a fondo la disputa por el Atlántico Sur, la Antártida, todos los temas que a nosotros nos preocupan, que son, nos exceden a la provincia de Río Negro. Porque cuando uno habla, dice, bueno, vaca muerta, el barril de petróleo, el costo es de $9. $9. Y lo venden acá en el país a $69, pero afuera cuesta $82. ¿Qué pequeño comerciante tiene una renta de, o sea, una ganancia de 800%? ¿Quién tiene esa ganancia? Y nosotros no somos capaces de decirle, señores, ponga plata. Claro. Acá, por ejemplo, La Pampa le cobra el 34% de regalía. Ah, mira. Y en Chile, por ejemplo, con el litio, que lo han declarado... Sí, ahí hay una política seria. De interés estratégico, le cobran el 40% en Chile. No, acá estamos. Y nosotros los argentinos alegremente, y a los gobernantes que dicen, no nos digan, ¿cómo no le vamos a decir nada? ¿Vos te crees que los tanto Milei como el gobernador Baratinec se creen que lo que están administrando es de ellos? Es nuestro, es del pueblo. Ajá. Y nosotros no nos vamos a dejar alegremente que se lleven lo que nos corresponde. Por eso estamos haciendo esto, que es en defensa propia, en defensa de nuestro pueblo. No nos arrogamos ningún título, sencillamente invitamos a todo. Lo que usted acaba de leer, ajá, es la demostración de que esto es abierto a toda la comunidad y es juntarnos para defender lo que es nuestro. Esta es la preocupación de Vamos con Todo, centralmente eso. Gracias, Raúl, gracias, Magdalena, por venir y por esperar un ratito. Y bueno, esto era una parte como para invitar, y el que está escuchando o mirando, mañana a las 6 de la tarde, acá en la sede de ATE Irigoyen al 213, ahí está buenísimo el salón, está calefaccionado, que en esta época es importante, para poder charlar y compartir y mirar esto que nos va pasando. Hay un montón de cosas que te quería preguntar, Magdalena, pero no. ¿Qué me quería independizar a San Javier? ¿Qué me quería estar haciendo? Nada, después charlar. Sí, sí, sí. En otro contexto lo charlamos, vamos a dejar esto. Hacer con vigente la Constitución. Ya sé. Era, y vamos a estar hablando de esto y invitando para mañana, 18 horas, auditorio, sede de ATE acá, Irigoyen 213, sobre línea de extranjerización. Bueno, gracias por venir. Gracias. Vamos a seguir invitando a esto que se va a estar dando mañana.